¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Conozcan a Helio, el increíble super dragón mágico! ¡Dragón! A veces es invisible. Lo siento, pero tienes que desaparecer por completo. Y a veces no. Está detrás de mí. The Walt Disney Productions. Pedro y el dragón Elliot. Grandes emociones. ¡Vamos, Elliot! ¡Lo lograrás! Peligro. ¡Un barco va hacia el arrecife! Situaciones dramáticas. ¡No, no maten a Elliot! ¡Sí, sí! Elliot, quisiera darte un beso muy grande. Helen Reddy en su primera película musical. Habría un verdadero desbarajuste. Jim Dale. Un actor que va subiendo muy rápido en su carrera. Mickey Rooney. Hola. Oye, no tienes buen aspecto. Red Buttons. Sus ojos me están traspasando. Shelley Winters. Y Sean Marshall como Pedro, el huérfano cuyo mejor amigo es un dragón. También yo a ti. El talento combinado de 10 ganadores del Oscar, la mejor producción musical desde Mary Poppins y una historia divertida y conmovedora. Más alto cual nube de color. La nueva película de Walt Disney Productions, Pedro y el dragón Elliot. La más grande y maravillosa fantasía en la historia de los estudios Disney.